Lección número 11. Nuestraesperanza.cl. Para el 10 de septiembre de 2016. Jesús les decía, síganme. Sábado 3 de septiembre. Para memorizar. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan capítulo 10, verso 5. En el año 362 después de Cristo, el emperador romano Juliano quiso reavivar el paganismo. El cristianismo se estaba apoderando del imperio romano y los líderes paganos estaban preocupados. El consejo de Juliano a un sacerdote pagano expresa su preocupación y sugiere por qué el cristianismo crecía tanto. Yo creo que cuando los pobres fueron descuidados por los sacerdotes paganos, los impíos galileos cristianos lo notaron y se dedicaron a la benevolencia. Sostienen no solo a los de ellos, sino también a los nuestros. Todos ven que nuestro pueblo no recibe ayuda de nosotros. Citado por Rodney Stark, Cities of God, página 31. Los romanos confiaban en que el cristianismo desaparecería cuando su líder Jesucristo murió. En cambio, muchos ciudadanos romanos seguían a Jesús. ¿De qué manera explicaban ellos este problema? Los seguidores de Jesús demostraban su amor atendiendo las necesidades básicas de quienes los rodeaban. Eso es lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí, y eso es lo que sus seguidores deben hacer también. No es extraño entonces que cuando les ofrecían seguir a Jesús, muchos lo hacían.